El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión. En Borrador Definitivo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Borrador Definitivo. El primero de diciembre, o sea, el primer programa de diciembre, porque si no se muestra, se da engaño, y va en condiciones particulares. Elizabeth Moretti, buenas tardes. Buenas tardes a todos quienes nos estén escuchando. Sí, ya lo habíamos dicho la semana pasada, así que si no lo saben es porque no hicieron los deberes y la semana pasada no nos escucharon, que el día de hoy estamos haciendo un programa grabado. De hecho, es un programa grabado que está siendo grabado con una semana de antelación, por lo tanto no esperen la última noticia. Bueno, de todas maneras, nunca fue un programa que se caracterizara por buscar la primicia al nuestro, así que bueno, más o menos vamos a andar por el mismo lugar de siempre. Lo vamos a guardar en el freezer, cosa de que llegue lo más fresquito posible. Esperemos. Que no tenga olor a podrido. Bien, entonces, en esas condiciones estamos haciendo el programa de hoy y ese programa tendrá el siguiente recorrido. Como decimos siempre, lo vendemos un poquito. Saludamos a nuestro operador Nacho, que lo vamos a hacer renegar con todas estas grabaciones. Va a tener que meter dedo porque es audio por todos lados. Vamos a tener un programa especial, como también habíamos anunciado la semana pasada, que va a ser un recorrido por algunas luchas ambientales, porque de alguna manera la lucha contra el extractivismo siempre fue uno de nuestros temas, no sé si predilectos, pero de los temas a los que le pusimos mucha atención. Así que vamos a tener un montón de testimonios, ¿no es cierto? Polo Martínez Agüero desde Mendoza, contando un poco de qué va la pelea contra la minera San Jorge. Y Pablo Lada desde Chubut, haciendo una especie de balance de lo que viene siendo la pelea antiextractivista en este año 2025, en, podríamos decir, la cuna de la lucha contra la megaminería en la Argentina, por lo menos. Y en la segunda hora, vamos a tener una charla hermosa con Mauricio Cornaglia, que, dicho sea de paso, también nos grabó el audio que hace de segmento literario. Pero en este caso, Mauricio Cornaglia es un compañero que vive actualmente en Rosario y que es un defensor ambiental, miembro de varias asambleas que se organizan allí contra el extractivismo. Entonces vamos a estar charlando largo y tendido con él, un poco reflexionando sobre justamente la evolución de este año de lo que fue la lucha antiextractivista, particularmente centrado en esta zona centro del país, zona núcleo, como se dice. Yo me imagino lo que estaría diciendo nuestro compañero Luis Cuello si escuchara Mauricio Cornaglia, el que tenía toda una historia, que decía que nosotros éramos partidario fervoroso de Mauricio porque porque lee muy bien, se ponía celoso Mauricio lee muy bien, de hecho. Así que bueno, ahí está el programa vendido. Nosotros ahora va a haber algunos pequeños toques, ¿no? Creo que vamos a ubicar el segmento literario un poco antes. El segmento literario va para iniciar el programa, pero antes de iniciar con el segmento literario, vamos a iniciar musicalmente y específicamente con la música alternativa. ¿Qué trajo de música alternativa para hoy? Y la música alternativa de alguna manera tiene que ver con lo que estamos hablando. Que este país, ya lo hemos dicho varias veces, está cimentado sobre dos genocidios. Es algo que se ha venido diciendo mucho este último tiempo: el genocidio de los pueblos originarios, producido por Roca, el hombre que tiene su monumento más importante en pleno centro de Buenos Aires, y calles por todos lados, y el genocidio de los años 70, que empezó antes del golpe militar, pero que continuó fuertemente entre el 76 y el 82-83. Esto es la masacre de Napalpí. El 19 de julio del año 1924, fuerzas del ejército entraron en la comunidad Coni Mocoví a tiro y mataron más de 200 integrantes de la comunidad. Que por un lado es una masacre contra miembros de un pueblo originario y por otro lado es una masacre bien de clase, porque de hecho la mayoría de esos miembros de pueblos originarios eran, por ejemplo, recolectores de algodón y estaban reclamando justamente que se les pagara un poco mejor o como mínimo que se les pagara algo. Mire, salvo muy poquitas cosas, todo tiene que ver con una cuestión de clase. Son muy poquitas las que escapan a ese entramado. Pero lo de Napalpí está muy bien reflejado por este grupo de aquí, nomás cerquita de la ciudad de Ramallo, que se llama Huitral, que hemos presentado ya otras veces en este programa, y que le pusieron letra a este dolor permanente que es la matanza de Napalpí, y lo canta de esta manera. Vieja herida que duele a todo el pueblo con sangra el hijo del monte, sangra el algodón. Napalpí, Napalpí, Napalpí. Hombre blanco que matas con tu negra ambición, cómo lucha mi gente hoy sin flecha ni Dios. Napalpí, Napalpí, Napalpí. No es blanco mi credo, color tierra es mi piel. Me han enviado mis dioses por justicia. Si otra vez sigo aquí, Napalpí, Tabaí, Mocoví, vivo estoy. Napalpí, Napalpí, Napalpí. Me tambala esos brutos que tienen que aprender que el patrón es quien manda, deben obedecer. Napalpí, Napalpí. Fueron cientos los muertos, pero sobreviví. Es tiempo de justicia, pueblo con resistí. Napalpí, Napalpí. No es blanco mi credo, mis dioses por justicia otra vez sigo aquí. Napalpí, Tobaí, Mocoví, vivo estoy. Napalpí, Napalpí, Napalpí. En la casa del espejo, los libros se parecen a los nuestros, pero tienen las palabras escritas al revés. Lo sé, porque una vez levanté uno de los nuestros ante el espejo

y no se pudo más. Aquella noche, Ulpidio y Juan llegaron puntualmente hasta el campito. Era un potrero de pura tierra y matorrales que los mocosos usaban para jugar al fulbo. Pero esa noche había luna, y no era juego. Ulpidio peló una faca que tenía este largo. ¡Uy, Dios! ¡Cómo brillaba la plata de la luna sobre el filo helado del acero! Y Juan. Juan peló también tremenda púa que de verla nomás te entraba miedo. ¡Venite! ¡Vení vos! Se supo después que se dijeron. Y fue cuando llegó Doña Cata hasta el campito. De pálido rostro, ojos sufridos, de manos apretadas y pañuelo negro. Nunca se supo quién le pasó el dato. Tal vez fue esa mágica intuición de madre la que la llevó hasta allí en ese momento. No se oyó de su boca una palabra, y tampoco en sus ojos lágrimas se vieron. Pero eso sí, sus manos agrietadas de lavar ropa ajena en el invierno dibujaron en el aire asustado de la noche un gesto. Se agachó, se sacó una zapatilla y lo demás, frate mío, ni te cuento. A Juancito lo fajó hasta en el cogote, le deformó la sabiola a chancletazos y le sacudió tantos palos por el lomo que lo dejó mormoso al pobrecito. Contaban los vecinos que lo oyeron, que tirado en el suelo Juan rogaba y a la vieja pedía perdón a gritos. A Ulpidio de las crenchas lo cazó la vieja aquella y le arruinó la jeta a chancletazos porque le pegó media hora de corrido. Bien, y qué placer escuchar un cuento tan agradable, tan, no sé, uno no sabe si cómico e irónico y tan bien leído, ¿no? Sí, aclaremos nuevamente que fue Mauricio Cornaglia. Mauricio Cornaglia leyendo este cuento de Negro Fontana Rosa con reminiscencias borgiana, ¿no? Porque está es Borges de la primera época, claro, Borges es de los compadritos. No de los laberintos. No, de los compadritos, de los gauchescos, ahí, ese Borges. Copiado, pero en clave en clave irónica, en clave jocosa, por el Negro Fontana Rosa. El negro que un 19 de julio del año 2007 se iba en medio de una enfermedad que lo dejó muy, muy mal. Nunca me va a salir el nombre de esa enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica. ELA. Un invierno que fue crudísimo, recuerdo, el 2007, y era más crudo porque se iba alguien que decía cosas como esta, por ejemplo, que él no tenía problema. Él dice: de mí se dirá posiblemente que soy un escritor cómico. A lo sumo, y será cierto. No me interesa demasiado la definición que se haga de mí. No aspiro al Nobel de literatura. Yo me doy por muy bien pagado cuando alguien se me acerca y me dice: me cagué de risa con tu libro. Y siempre va a estar también dando vueltas por ahí, por todos lados, el discurso cortito que dio en el Congreso de la Lengua, donde él hace una reivindicación de las llamadas malas palabras y dice: bueno, guardémoslas, porque la verdad que las vamos a necesitar, y que cada vez uno dice, uy, sí, cada vez las necesitamos más. El Negro Fontana Rosa, que generalmente todos sus escritos, extrañamente este cuento no está basado en algo que tenga relación con el fútbol, aunque por ahí siempre se cobela algo, pero en general el fútbol era su materia prima, pero sabía desmenuzar bien los sentimientos que hay alrededor de ese deporte que él amaba. Él era hincha fanático de Rosario Central, acudía a la cancha permanentemente, siempre había dicho que los dos únicos momentos que lo pudieron despertar y que no se enojó antes de las 12 del mediodía fue cuando Maradona firmó para Newell's. Era un golpe, era un puñal trapero que se le había clavado en medio del pecho, y en la guerra de Malvinas, cuando fue el desembarco argentino. Esos fueron los dos únicos días que a él lo despertaron antes de las 12 del mediodía. Ese negro que creó obras inmortales, un cómic como Inodoro Pereira, es realmente hasta el día de hoy es una fuente inagotable de humor, aparte basado en un conocimiento de dichos camperos que él decía no tener acervo porque no había pisado nunca un campo. Claro, claro, bueno, fue nacido y criado siempre en Rosario, y en una entrevista él refería que su conocimiento del campo, su acercamiento del campo, era a través de haber leído desde chico el Martín Fierro. Y él decía que él leía el Martín Fierro como si fuera justamente un cómic del viejo oeste. Entonces imaginaba esas batallas a cuchillazos y demás, y lo veía como un cómic de aventura, solo que narrado en verso. Y a partir de ahí es que él construye este gaucho, que es casi como una especie de antihéroe de coso, ¿no? Claro, ese gaucho que habla con de la argentinidad. Con su perro Mendieta. Ese Fontana Rosa extremadamente rosarino, porque en este cuento que leyó Mauricio está también la esencia, ¿no?, de Rosario, el club legario Víctor Andrade, el Caoba, como se lo conocía en la época que yo también vivía en Rosario, que era un club de barrio que hacía que se iba a bailar, o sea, tenía tertulias danzantes, como se decía en esa época, el Central Córdoba, la Tablada, que es el barrio que está ahí en la zona de Central Córdoba, bueno, San Martín y Ayola, emblemáticos esquinas del Rosario, que por ahí para el resto no dicen nada, pero para los rosarinos, y Fontana Rosa era en esencia un rosarino que consideraba que ser rosarino era una forma exagerada de ser argentino. Así que este Fontana Rosa, de libros como El mundo ha vivido equivocado, Memorias de un Win Izquierdo, es un personaje en sí mismo. Tenemos otro cuento ya leído, así que si andan por nuestra cuenta de Spotify, ahí lo van a ver, que se llamaba El viejo y el árbol, o Un viejo y el árbol. El viejo con árbol, creo que sí, se llamaba. Sí, algo así. Bueno, que es una historia muy ligada al fútbol. Esta sí estaba bien ligada al fútbol y que marcaba exactamente lo que es ese sentimiento futbolero a ultranza. Así que bueno, una entrañable, para cortar un poquito, porque últimamente con los segmentos literarios hemos venido medio más oscurito. Y bueno, este lo eligió usted, todos los oscuros los venía eligiendo yo, ¿qué le vamos a hacer? Así que bueno, ha sido un gusto, y aparte cuando se lee bien no hay mucho para darle. Vamos a decir que también el negro era integrante de algo que se llamó la Mesa de los Galanes, que se juntaba en el bar El Cairo, y hay ahí todo un... una serie ahí en el bar, no sé si estará todavía, había ahí como una representación con muñeco de esa mesa. Uh-huh. Bueno, no sé si todavía estará, está el recuerdo, un Cairo que no es el Cairo que usted puede visitar hoy, era otra historia, otro momento de ese bar emblemático del centro rosarino. Y nos vamos con Ana Belén, que tiene un tema que da para pensar, ¿no? Y me parece que estamos un poco en esa últimamente. Malo para mis huesos esta humedad. Ana Belén. Si falta el aire y tengo la costumbre de respirar, a veces las rutinas son necesarias, te echo tanto de menos cuando no estás, así como quien bebe un vaso de agua, como limpia el fusil quien se va a matar. Solo duelen los golpes que más nos duelen. Cuánto pesan los besos que no se dan. Mala para mis huesos esta humedad. Mala sin paliativos la realidad. Como un perro me pongo a callejear y al doblar la esquina rompo a llorar. Yo que nunca he buscado la libertad y esta mala mujer me la quiere dar. casi en cualquier parte. Solo echabas de menos poder volar. Llovía más entonces de lo que llueve y había menos gente en cualquier lugar. No te cegaban las luces fosforescentes y a veces te metías algo de más. Mala para mis huesos esta humedad, mala sin paliativos la realidad. Como un perro me pongo a callejear y al doblar la esquina ronco a llorar. Yo que nunca he buscado la libertad y esta mala mujer me la quiere dar. Mala sin paliativos, la realidad. Como un perro me pongo a callejear y al doblar la esquina rompo a llorar. Yo que nunca he buscado la libertad y esta mala mujer me la quiere dar. La quiere dar. Basta, llegó el momento de rebelarse. Hay que rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. Y después de Ana Belén, bueno, vamos a los audios que nos han ido llegando. Lo dijimos en la presentación, la historia iba a pasar hoy por hacer un repaso, en todo caso una especie de balance, una priori de balance sobre las luchas ambientales y cómo está esa situación, porque preveemos que el año que viene va a ser muy duro en este aspecto. Ya hay más que una amenaza de que van a venir, sobre todo, ustedes van a ir viendo en distintos lugares, con distintas temáticas, pero siempre a fondo con el extractivismo. Y un extractivismo que no tiene, que a la larga no deja nada, sí deja, deja muerte, deja enfermedades. Dos de las luchas más emblemáticas que hubo en este tiempo fueron las de Mendoza, en la defensa del agua de la 7722, y Chubut, que Chubut está permeada por todos lados. Esa mina de oro en Esquel, hace casi 25 años que resisten a esto, comunidades comunidades mapuche que también están en una zona donde hay agua, y después el centro y la costa, el uranio, el petróleo, bueno, está estragada. Si todos los negocios extractivistas que andan dando vuelta en Chubut se concretan, Chubut queda prácticamente un queso gruyer. El primer audio que tenemos es de Polo Martínez Agüero, que es un activista en defensa del agua en Mendoza. Al momento de grabar esto, fue el momento previo a la votación de la aprobación o rechazo del informe de impacto ambiental de la mina San Jorge, que es de la que él habla. No sabemos cómo definitivamente terminó, pero él ya preveía, porque el gobernador tiene la mayoría en el Congreso, que iban a aprobarlo. Vamos a escucharlo. Esto se arrastra desde hace muchos años, hace más o menos unos, en realidad, 18 años que pudimos conseguir lo que se llamó la ley 7722. Consideramos que esta ley es un poco la madre de la vida y del agua, por lo que significa en un lugar tan árido como es Mendoza, que está cruzada por lo que se llama geográficamente árida de Sudamérica, donde en Mendoza el 4% de su superficie está cultivada. Entonces el agua es algo vital para todo, para los cultivos, para la vida de la fauna, de la flora, de los seres humanos, de los pueblos originarios transhumantes que trabajan en esta zona. Entonces fue realmente un verdadero triunfo cuando se consiguió esa ley, y la hemos tenido que defender muchísimo, y a costa de muchos esfuerzos y de, casi te diría de sacrificios importantes por todo lo que ha significado el estar en un estado de movilización y en un estado de asamblea permanente, que culminó en el año 2019 con una extraordinaria movilización cuando el gobernador Suárez quiso derogarla definitivamente. No le fue bien porque el pueblo en la calle dijo no, más allá de todas las transacciones y todas las alianzas que se quiso hacer en el recinto cerrado de la legislatura. ¿Qué ocurre? Que en el año 2010 se pretende sacar el proyecto que se denomina hoy Proyecto San Jorge Cobre Mendocino. Sí, del 2010-2011 se consigue del cuerpo de diputados, en su mayoría votan en contra de este proyecto, con lo cual queda cajoneado, o sea, archivado este proyecto durante todos estos años hasta el 2023. Y empiezan a resucitarlo. Lo que sucede que si bien no han tocado la ley 7722, podemos decir que la están esquivando, porque la ley, en su artículo primero, dice que están prohibidos los químicos, que son muy tóxicos, como el cianuro, como el ácido sulfúrico, el mercurio. Y dice el artículo, y otros químicos, con lo cual ellos se agarran de esos otros, porque no, ellos en este caso no usan el cianuro, ni el ácido sulfúrico, ni el mercurio, pero sí usan algo que es sumamente tóxico y contaminante, como la poliacrilamida, como el isobutilcarbinol, el xantato, que es sumamente tóxico, y esto está comprobado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Cuyo. Entonces nosotros hemos tomado fundamentalmente el eje de la contaminación que lleva adelante este proyecto, que es realmente sumamente contaminante y que es sumamente destructivo para la salud de todos los seres vivos. Entonces estamos en esa lucha y llegamos al momento que se denomina votación de la declaración de impacto ambiental. Eso quiere decir que si se vota a favor la declaración de impacto ambiental, el proyecto sigue su curso en su fase de explotación, que eso es lo que nosotros estamos resistiendo desde hace tiempo, lo venimos resistiendo en distintas movilizaciones, para poner un hito desde comienzo del año, cuando fueron perseguidos, encarcelados y golpeados compañeros de la misma Uspallata, como Federico Soria, como Flavio González, como Mauricio Cornejo, y después siguieron otros compañeros que han estado detenidos, como el compañero Goyano, y últimamente, el día 23 de octubre, fue la última movilización de repudio a este proyecto, que fue sumamente reprimida, con mucha fiereza, digamos, y fueron encarcelados, ya liberados, Lisa Rulé y el compañero Martín Iglesias. Se van a votar otros proyectos sumamente importantes y relacionados con lo mismo, que es el proyecto Malargüen, Distrito Minero Occidental, en su fase segunda, donde ahí también se va a hacer la segunda fase de todo el proyecto de exploración de otros proyectos sobre el cobre. Y además se va a votar por las regalías, que sabemos que esto es todo una negociación, y el fondo de compensación ambiental, que también es otra forma de engaño en cuanto a lo que se le tiene que dar por riesgo a las grandes empresas mineras. Todo extractivismo implica un gran uso del agua, enorme cantidades de litros de agua, y por lo tanto va aparejado de una gran contaminación. Entonces, eso afecta a la agricultura de manera importantísima, porque la matriz productiva de la provincia es agroindustrial, y eso quedaría afectado por el corrimiento que habría al uso del agua. Y además, de todo lo que hemos hablado del problema de la gran toxicidad, o sea, la gran contaminación porque el agua que se usa no se recupera limpia, al contrario, no se puede usar nunca más. Este es el gran saqueo de todas nuestras riquezas que están incrustadas en los bienes comunes, en la montaña, en el ambiente en general, en el aire. Todas estas explotaciones se hacen con voladuras muy grandes, enormes porciones de montaña, con lo cual queda en el ambiente el arsénico volátil, que es sumamente tóxico, junto con otros derivados de la explotación de la piedra, de la tierra, y que quedan en el ambiente, que se suman a la toxicidad de los otros químicos que recién le nombré. Estamos en una situación represiva sumamente seria, sumamente grave, porque todos estos proyectos van de la mano de una gran represión. Para Radio Retaguardia, muchísimas gracias. Y para el programa de ustedes, Borrador Definitivo, les agradecemos muchísimo y muy importante la gran difusión de estos temas para todo el país. Y ahora vamos a entrar en otra de las luchas emblemáticas que hubo en este tiempo. Y vamos a recuperar a alguien que fue un colaborador casi fundacional de esta, cuando nosotros empezamos a tocar estos temas hace ya varios años atrás, y fue alguien que nos marcó algo que y realmente tenía razón. Siempre se dice, sobre todo en los diarios más institucionales, los diarios de la burguesía, que la Argentina es un país sin proyectos a largo plazo, que cada gobierno viene y cambia absolutamente todo lo que hizo anterior, y él nos decía, eso es mentira, es absoluta mentira. Hay desde por lo menos los años 90 y antes también una política de Estado que se cumple a rajatabla, que es la política extractivista de distintas maneras. A ver, en la zona donde nosotros estamos es con el agro y sobre todo con la soja y todo lo que deviene de la soja con el glifosato y demás, a partir de esto de los años 90. Sí, 93 me parece que fue la aprobación Felipe Solá de la soja transgénica. Claro. Ahora, si vamos a otro lado, tiene otras características, y hasta hay un extractivismo extraño, para ser llamado así, que es el inmobiliario, que te lleva a quemar lugares como humedales, como se vio hace unos años aquí en la isla. Entonces, Chubut, para nosotros fue un objeto de atención porque en un fin de año del 21, si no me equivoco, estalló por esto, y siempre hemos tomado Chubut como una bandera de lucha contra el extractivismo. Así que desde Chubut vamos a escuchar a Pablo Lada, también defensor del agua, miembro de la Asamblea contra la Megaminería y de la Asamblea contra la minería radioactiva del uranio. Bueno, ya lo vas a ver, lo va a decir, así que vamos a escuchar. Mi nombre es Pablo Lada, soy integrante de las asambleas socioambientales del movimiento antinuclear del Chubut también. Si tenemos que hacer un balance de cómo viene el año, cómo vino y lo que se puede, las perspectivas a futuro, lamentablemente este año hemos sido el objeto de deseo no solo de los intereses del extractivismo que están presentes en la provincia y en el país, sino también de una mirada desde la potencia norteamericana que ha puesto el ojo en la provincia, y sobre todo por el tema del uranio, ¿no? Fue el año también en que el gobernador se sacó la careta definitivamente. Y de aquel discurso que tuvo cuando estaba en campaña, como tantos otros que han pasado por el gobierno provincial, bueno, giró ese discurso y anunció desde Buenos Aires que iban a avanzar con un mineral como el uranio, que querían avanzar con eso. Ellos hablan de transición energética, ¿no? Una de las grandes falacias que se utilizan para justificar el viejo y sucio extractivismo de la mega minería, y en este caso del uranio, que es la peor forma de megaminería, ¿no? También tuvimos una fuerte embestida contra las comunidades indígenas, contra el pueblo mapuche tehuelche, eso desde la propia órbita del gobierno provincial, justamente también comunidades que están en territorios donde hay intereses económicos y sobre todo extractivistas de toda índole, o el agua misma es muy presente, y no por casualidad es donde suceden estos casos de, bueno, de represión, de judicialización, incluso de estigmatización como si fueran organizaciones casi terroristas a los pueblos mapuche, ¿no? Ese combo de todas esas cosas son parte del complejo panorama que se ha vivido en la provincia durante este año, ¿no? Bueno, después también está la avanzada de los parques eólicos con el hidrógeno verde, que también ha sido parte del eje discursivo de esta transición energética de la que ellos hablan, que la verdad es todo muy, muy engañoso. Cuando uno lo mira, se encuentra con situaciones poco creíbles, ¿no? Lo que vemos es que efectivamente se le dan prebendas a grandes empresas que vienen a acaparar territorio, ¿no? También ese es otro problema, el acaparamiento de tierras en pos de esa supuesta transición energética. Pero bueno, el tema que a nosotros nos atraviesa fuertemente es el de la megaminería, por el cual Chubut en 2021 se levantó en una verdadera rebelión popular, que fue lo que vivimos. Y ahora nos encontramos fuertemente trabajando, porque bueno, es otro momento, es un momento, creo yo, bastante complejo para instalar nuevamente estos debates. Hay que volver a hablar de todo, y el uranio en el centro de la escena. Las asambleas de Chubut se volvieron a encontrar, se están preparando para, bueno, lo que puede venir el año que viene, entendemos, con algún intento ya más directo de avanzar con algún proyecto. Sospechamos que eso es lo que puede pasar. Y entonces, bueno, estamos volviendo a organizarnos para movilizarnos, para salir a las calles, que creemos que es el único camino que nos ha permitido mantener esta provincia con más de 20 años sin megaminería, ¿no? El día 21 y 22 de noviembre de este fin de semana pasado tuvimos un encuentro provincial de asambleas, donde justamente el centro estuvo en eso y en las problemáticas que están sucediendo en los territorios de la meseta, que es donde mayormente está el uranio, y bueno, el riesgo enorme para el río Chubut, porque está muy cerca de la cuenca, y se hablan de cantidades realmente que asustan o asombran de lo que pretenderían extraer, ¿no? Bueno, se han hablado muchas cosas este año, que son temas que estamos dialogando mucho entre los movimientos socioambientales. También, bueno, la embestida que viene desde los Estados Unidos directamente, ¿no? Lo que decías un rato, ¿no? A raíz, creo yo, de la situación geopolítica global, donde al momento, por lo menos, digamos, Rusia no puede abastecer a Occidente si está siendo sancionada o está en el medio de un conflicto, y es uno de los grandes abastecedores de uranio, y creo que por eso también pusieron el ojo sobre nuestra provincia, que tiene yacimientos muy importantes de uranio. Y bueno, parece ser que es una moneda de cambio para esta entrega que le está haciendo el gobierno nacional a cambio de unos pocos dólares para salvar un gobierno, ¿no? Creo que todo eso es parte de esta situación. Pero bueno, la esperanza la tenemos en esto que decía, en la organización, en el pueblo de Chubut, ¿no? Que ha demostrado que cada vez que hubo algún conflicto estuvo a la altura de las circunstancias, la población en general, que hay una conciencia ambiental construida en pos de la defensa del agua, de la vida, de ese río que realmente nos permite producir alimentos y otras producciones que pueden ser sostenibles en el tiempo, y que realmente el uranio representa una fuerte amenaza a ese futuro, ¿no? Bien, y en este breve repaso, después estaremos en la entrevista breve con, y bravo. Y breve y bravo, estaremos en la entrevista de la hora que sigue, estaremos charlando más en profundidad con Mauricio Cornaglia, nuestro entrevistado, casi nuestra estrella del día de hoy. Pero lo cierto es que nos han quedado fuera un montón de cuestiones. Bueno, la cuestión del río Paraná, que la vamos a hablar un poco con Mauricio, la cuestión de Vaca Muerta, otro de los lugares emblemáticos, Agrelo, sí, es la el Añelo. Añelo, perdón, Añelo. es una ciudad prácticamente al borde de estallido permanente. Sí, hemos hablado varias veces sobre eso, sobre todo con los compañeros del observatorio, que siempre nos brindan un poco de panorama sobre eso. Neuquén básicamente está en una situación terrible. Sí, y Andalgalá, que van por las 800 y pico de marchas, todo, y el avance ha seguido y es continuado. El litio en Jujuy, bueno, también en Catamarca, que es como el nuevo oro blanco que viene a llenar de contaminación y a desecar humedales, etc. Y hay una constante que se va repitiendo y que esto marca a fondo lo que nosotros siempre insistimos, lo que es el régimen político que nos gobierna, es un poco lo que nos decía Pablo, decía, gobernadores que cuando son candidatos hablan en contra de la minería y cuando dejan de ser candidatos fueron elegidos como gobernadores, rápida y mágicamente se convierten en los grandes impulsores de la mega minería en cualquier lado. Esto pasó en Chubut, pero podemos mostrar un montón de otros lugares donde pasa y seguirá pasando, porque en realidad por más que accedan al voto popular, no están allí para cumplir los deseos justamente de los trabajadores y de los que viven en esos territorios, sino para cumplir los deseos de la gran burguesía extractivista, ligada generalmente a otros países, generalmente, y sus propios privilegios que sacan desde ahí. Pero todo esto lo vamos a seguir hablando la próxima hora con Mauricio Cornagli, así que por ahora cerramos esta horita con música. Con música, Eugenia Moore, ¿se acuerda aquella cantante Eugenia que nos había impactado? Bueno, hermosa voz. Hermosa voz, temas bastante comprometidos o más o menos que tienen cierta proyección social. Nos cierra esta primera hora como para que todo sea un combo que más o menos tenga que ver con lo que es el tema principal del programa de hoy. Mi puño al viento y mi

de Negro Fontana Rosa en su voz, no se exime de mayores presentaciones, pero vamos a hacer una escueta síntesis de quién es Mauricio Cornaglia, quién es el que hoy está con nosotros. Creo que básicamente se define como un militante socioambiental, creo que eso es, me parece, la definición más correcta y que él seguramente más aceptará. Integrante de ese grupo que se llama Paren de Fumigarnos, que por esta zona lo hemos sufrido bastante a la fumigación. Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre es un gusto hablar con vos. No, al contrario, gracias a ustedes una vez más. Para mí es un orgullo que nos tengan en cuenta para lo que sea, para charlas como la que vamos a tener hoy o para grabar algún audio. Para mí es un placer enorme. Mauricio, antes de entrar en el tema específico que nos movilizaba hoy para hablar contigo, he estado viendo por ahí y vos también estás en la organización del Festival de Documentalistas ahí en Rosario. ¿Puede ser que yo haya visto bien? Sí, en realidad soy ya a esta altura somos amigos desde hace mucho tiempo con Miguel Mirra, un enorme documentalista argentino, y en todos sus proyectos, o en la mayoría de sus proyectos, intento darle una mano. Miguel quiere mucho a Rosario y el Festival Nacional de Cine Documental lo creó él hace 30 años. Había pasado por Rosario en algún momento el festival y hace 5 años atrás, cuando se cumplieron los 25 años, me tiró la onda para ver si le daba una mano de organizarlo en Rosario. Eso hicimos. Y este último año, al cumplirse los 30 años del festival, también lo organizamos. Fueron 9 o 10 jornadas maravillosas en distintas sedes, proyecciones, charlas, debate, muestras de fotos, bueno, varios accesorios más en el marco del festival. Así que sí, yo no soy realizador, me gusta muchísimo el cine y por supuesto, y sobre todo los documentales, ¿no?, que hablan de las temáticas que habitualmente militamos. Y bueno, tratándose de Miguel, vuelvo a decir, cada vez que él tiene algún proyecto y que le interesa que ese proyecto se desarrolle en Rosario, le doy una mano y en eso anduvimos este año también. Bien, ahora vamos a la parte árida. Me quedaría toda esta charla hablando de cine y esas cosas, que siempre es mucho más agradable que lo que nos toca, pero bueno, la cosa no va por ahí. Ustedes han presentado un libro, tengo entendido, hace poquito tiempo, lo vienen presentando en distintos lugares, vos sos el compilador de ese libro. ¿De qué trata, de qué va y qué trata de difundir justamente esa compilación de autores? Sí, este es el segundo. El año pasado pudimos sacar el primero. El título principal es Curso Acelerado. El del año pasado tiene como segundo título El extractivismo hace docencia, y este año el subtítulo, segundo título, es Anti-extractivismo, dignidad y buen vivir. Y tiene que ver con la idea, por lo menos mía, tiene dos motivaciones el libro. Por un lado, ofrecer un material nuevo para que se sume, como vengo diciendo siempre, a una enorme biblioteca sobre materiales que hablan del extractivismo o del anti-extractivismo, de las luchas anti-extractivistas. Y por otro lado, de alguna manera, también homenajear a estos compañeros y compañeras que fueron invitados e invitadas a sumar sus voces, porque, bueno, gracias a ellos y a ellas venimos haciendo precisamente, y de ahí el título del libro, verdaderos cursos acelerados para poder entender un poco mejor en el lío enorme en el que estamos metidos y metidas, ¿no? Los cachetazos, saben ustedes, son uno detrás de otro, casi sin darnos respiro, y para eso hay que estar preparado, nos venimos preparando para poder entender. Bueno, estos compañeros y compañeras, 16 textos en el primer libro, 20 textos en este segundo, nos vienen ofreciendo elementos para poder entender y en consecuencia poder acompañar las diversas luchas que se dan a lo largo y a lo ancho del país y también en Latinoamérica, porque aquí hay invitados, invitadas a escribir, personas de otros países de Latinoamérica, como de Colombia, México, Ecuador, Chile, Brasil, Uruguay. Así que bueno, esas fueron las motivaciones, ¿no? Y estamos muy contentos porque a cada uno y cada una a quienes les ofrecimos escribir han dicho que sí desde el primer momento y los materiales son muy buenos realmente, que abarcan todos los extractivismos o por lo menos los extractivismos que conocemos, ¿no? Desde mega minería metalífera, por supuesto, la explotación del litio también, el fracking, los hidrocarburos en general, por supuesto, todo lo vinculado a los agronegocios, el extractivismo urbano, inclusive hay un capítulo, y volviendo al fútbol, en el primer libro hay un capítulo de un compañero, Sergio Albino, que es de Escobar, que habla precisamente del fútbol y del extractivismo también que ejercen las potencias sobre los pibes, y ¿no? Fundamentalmente que para llevárselos a triunfar en otras latitudes. Bueno, estamos metidos en eso y estos libros vienen, vuelvo a decir, y para redondear eso, ¿no? A sumar materiales para que entendamos un poco mejor y nos sirvan, ¿no? En esta lucha infernal que lamentablemente tenemos que atravesar, pero no podemos esquivar ni mirar para otro lado. Claro, qué interesante lo que vos decías, ¿no? Esto de estamos haciendo un curso acelerado, porque no sé si por ahí a ustedes les pasa, pero a veces, incluso a nosotros que como comunicadores, medio que recibimos información de todos lados, a veces te bloqueas por la cantidad de ataques, ¿no? Es como que te están pegando en la cabeza, te están pegando en las costillas, y claro, tiene lógica porque la burguesía, las grandes corporaciones, tienen toda una maquinaria infernal puesta para pensar cómo te cagan la vida, ¿no? Básicamente, cómo van a tratar de extraer lo que sea que pueda llegar a servir, desde talento deportivo hasta minerales. En un momento se habló de la fuga de cerebros, ¿no? Cuando los científicos también se iban afuera y eran... Tal sí, cual. También podría llegar a ser una forma de extractivismo, mientras que uno resiste como puede. Y aparte es difícil porque cada uno de los que aquellos con los que nosotros hablamos, además son personas, tienen su vida, su trabajo, su familia, no pueden dedicarse en un 100% a esto. No sé si te pasa esto de a veces sentirte abrumado por la situación. Sí, totalmente. Por eso es tan importante lo colectivo, ¿no? Estar con otros y con otras, porque es la única manera de que nos pongamos sostener, ¿no? Solitos y solitas no podríamos hacer nada. Por eso integramos diversas organizaciones y fuimos en el camino pariendo nuevas cuando la situación lo requería para acompañar y sentirnos acompañados, ¿no? Y acompañadas, porque pasa todo el tiempo. Esto de sentir la necesidad de parar un poco y de aflojar, pero bueno, rápidamente retomamos las energías porque un compañero, una compañera te tira ese salvavidas, esa soga y te saca de esos lugares. Pero han decidido claramente los grandes capitales, los países centrales fundamentalmente y lamentablemente con la complicidad de nuestros gobiernos, de los gobiernos latinoamericanos, han decidido apretar el acelerador fuertemente porque lo que está pasando no es nada nuevo, ¿no? El saqueo viene desde hace 532 años, 533 años ya, pero nunca se interrumpió. Hubo épocas en donde uno puede decir, bueno, aquí nos dejaron más o menos respirar un ratito, pero lo cierto es que no se interrumpió nunca. Y en ese camino, bueno, a mí me gusta siempre, no que me guste, me parece tan interesante situar algunos mojones, ¿no? Sobre todo aquí en la Argentina, lo que significó la llamada campaña Conquista del Desierto, como cada uno una quiera llamarla, donde también se intentó aniquilar a los pueblos originarios, cuestión que no lo lograron, pero sí se han repartido las mejores y más extensas tierras. Y después lo que significaron las dictaduras en toda Latinoamérica y la nuestra en particular, ¿no? Esos son tres mojones importantes para permitir después, creemos, algunos y algunas, en la década del 90, terminar de de ponerle letras, ¿no?, a todo ese saqueo que había continuado, inclusive teniendo que desaparecer a 30.000 compañeros y compañeras para poder avanzar con estos planes. El enorme problema es que ningún gobierno de la democracia se ocupó de poner un freno a todo aquello, todo lo contrario, y de hace 30 años a esta parte vienen profundizando este sistema extractivista que tiene varias vetas, como mencionábamos antes, ¿no? Fue a mediados de los 90 cuando concretamente se avanza con las leyes sobre la megaminería, sobre la aprobación de la soja transgénica, ¿no? Definitivamente en el año 96, se van a cumplir 30 años en marzo del año que viene, ¿no? A partir de allí comienza esta locura y que se viene profundizando y han acelerado, nos parece muy obscenamente en estos últimos 10, 15 años y claramente en estos dos últimos años de la mano de Milei, todo lo horrible que venía pasando, bueno, lógicamente encuentra ahora el personaje indicado para concretar, ¿no?, todo aquello. Claro, es interesante esto que vos marcás porque uno está, tiende a pensar que esto empezó con Milei, que Milei en todo caso es un salto, en todo caso el RIGI es como el sumum de todo este proceso que se viene dando, pero tenemos que entender, alguna vez un colaborador nuestro de Chubut nos dijo que es mentira eso de que la Argentina no tiene políticas estatales permanentes, porque dice, sí, desde los 90, desde Felipe Solá y Menem, cuando permiten la fumigación y la soja transgénica, para acá siempre ha sido la política de Estado el extractivismo. Uh-huh. En ese marco hubo peleas infernales. Nosotros, de alguna manera, fuimos pequeñamente parte por haber pasado del campamento de Islas Malvinas en la ciudad de Córdoba cuando peleaban contra la instalación de Monsanto y pudimos ver, o por lo menos sentir, cómo se organizó ese pueblo y, en todo caso, cómo logró que, de alguna manera, Monsanto no pudiera establecerse en la zona. Lamentablemente, se instaló en otro lado, pero dieron en la tecla de cómo había que pelear. Después hemos visto la pelea que han llevado aquí sectores aquí en la misma zona nuestra contra Tanor. Uh-huh. Hemos estado, vos has estado aquí, conocés perfectamente lo que significa eso para nuestra ciudad. Pero uno ve últimamente como cierto reflujo en el movimiento, en la pelea del extractivismo, sobre todo en esta zona, y me parece que sobre todo a partir, por ahí esto es aventurado de mi parte, de la no sanción de la ley de humedades, como humedales, hubo como un reflujo, como un, no sé cómo decirlo, como una caída a lo mejor en ese proceso que venía en alza. No sé cómo lo ves vos. Sí, totalmente. Fue muy decepcionante lo de la ley de humedales. Va a ser, en los años que vengan, vamos a recordarlo, lamentablemente. Pero sí, fue una enorme decepción porque recuerdan que, además de haberse presentado más de 10 proyectos en el Congreso de la Nación, hubo todo un año, y nos consta, de mucho debate, como creo que nunca se había dado en Argentina, debate profundo, de verdad, ¿no? A donde fueron convocadas, o fuimos convocados y convocadas, las organizaciones sociales como nunca antes había pasado. Y se logró un proyecto consensuado por alrededor de 400 organizaciones, ¿no? Todo indicaba que esta vez sí, no iba a haber más desenlace que el que esperábamos, ¿no? Una ley que proteja verdaderamente, definitivamente, los humedales. Y no sucedió. Entonces, ese fue una trompada muy, muy fea hacia las organizaciones. Y a partir de allí, además, bueno, la aceleración de otros impactos, el cierre de fábricas, muchísima gente nuevamente en las calles, como vivimos en los 90 y demás, que claro, todo viene abonando a que nos desarticulemos cada vez más, ¿no? Por eso hay que seguir insistiendo, y el ejemplo que vos citás, Juanjo, con respecto a Malvinas, me parece central. Lo venimos diciendo cada vez cuando vamos a charlas, a encuentros, en donde, bueno, nos toca dar un montón de malas noticias, pero al final siempre intentamos, ¿no?, traer al presente un montón de conquistas, si se quiere, y de luchas ganadas. Y lo que hicieron fundamentalmente las madres del barrio Ituzaingó anexo de Córdoba, que fueron ellas y alrededor de ellas muchas otras personas, ¿no? Las madres del barrio Ituzaingó anexo fueron precursoras en esto de la lucha contra los agrotóxicos, a partir, lamentablemente, de la muerte de chiquitos y chiquitas, las malformaciones de chiquitos y chiquitas, el aumento de los enfermos de cánceres en los barrios que ellas mismas salieron a relevar, ¿no? Y de hecho fue el gran Andrés Carrasco, el referente más importante de la ciencia digna, quien salió del laboratorio, fue a escuchar fundamentalmente a estas madres y a partir de allí hizo la investigación que en el año 2009 hace pública de, a través y gracias al enorme periodista como es Darío Aranda, y da cuenta de los impactos del glifosato sobre la salud. Bueno, son esas madres las que primero inician el bloqueo a la planta de Monsanto y se consigue, gracias por supuesto al acompañamiento de muchísimas otras organizaciones, pero se tuvieron que bancar la represión de la policía, de distintas fuerzas represivas, inclusive de algunos sindicatos patoteros que, como siempre, al servicio de los gobiernos de turno y del extractivismo, ¿no? Pero sí, es cierto que venimos ahí medios desmembrados y tratando de reinventarnos todo el tiempo. Estas luchas, como muchas otras, aquí en Santa Fe, déjenme decirles que venimos perdiendo por goleada porque venimos insistiendo en poder modificar una vieja ley de agrotóxicos que es anterior inclusive a la soja transgénica, al ingreso de la soja transgénica, desde el año 1995, muy vieja, y no lo venimos consiguiendo, pero aún así se han logrado ordenanzas que fueron alejando los venenos de las cabezas, de los cuerpos de las personas, y hay fallos, algunos pocos fallos, que ratifican, ¿no? Lo que en algunas localidades se ha logrado, ¿no? Zonas de resguardo de 1000 metros, zonas de resguardo de 800 y demás. Sabemos que no es la solución final, pero sí que ayuda muchísimo a evitar la cantidad de enfermos que hoy estamos teniendo, la cantidad de muertes. Bueno, son pequeñas batallitas que se van logrando, ¿no? La conquista de compañeros y compañeras de Esquel, cuando lograron, dijeron no a la mega minería y lo siguen sosteniendo. La defensa del agua en Mendoza, aunque están permanentemente amenazados, allí está el pueblo firme defendiéndolo. Vengo de Ushuaia, compañeros y compañeras, hablando de cine también, nos han invitado al Festival Internacional de Cine Ambiental de Ushuaia para presentar el libro, precisamente, y para charlar alrededor de estos temas. Y allí vienen defendiendo una ley que protege, que en realidad, que prohíbe la salmonicultura, ¿no? Es una embestida nueva, nueva para nosotros, pero en realidad vieja. Tenemos la experiencia de nuestro país hermano chileno, el desastre, ¿no?, que han hecho. Lo vimos en directo. Exactamente. Vimos bueno, en el sur chileno y un compañero nos explicaba qué era eso. Tremendo, tremendo. Y sin embargo, aquí se insiste con ello y ahí está el pueblo de Ushuaia, fundamentalmente todo Tierra del Fuego, pero particularmente Ushuaia, en las calles en estos días, evitando que los legisladores y legisladoras digan, modifiquen esta ley y permitan la salmonicultura. Bueno, y así podemos seguir. En todas las provincias hay ejemplos maravillosos para seguir, pero no podemos negar que la embestida es muy fuerte, es feroz, es brutal. Pero bueno, nos tiene que encontrar parados y paradas, ¿no? No podemos resignarnos. Hay que asumirlo, pero no resignarse, ¿no? Hay que asumirlo para poder organizarnos y actuar, por supuesto. Estamos charlando con Mauricio Cornaglia. Te propongo, Mauricio, escuchar algo de música y seguimos, que está muy interesante esta charla. Sí, cómo no. Yeah. Seguimos charlando con Mauricio Cornaglia desde Rosario, el activista ambiental. Mauricio, estuvimos hablando en el bloque anterior un poco sobre aspectos generales de la lucha y particularmente centrado en lo que tiene que ver con las fumigaciones y demás. Nosotros la semana pasada informábamos lo que estuvo en boca de todos y en todos los medios de comunicación porque era demasiado grande para taparlo, ¿no? Que fue la explosión en Ezeiza. Eso nos pone, me parece, de cara a algo que muchos ya sabíamos, particularmente nosotros acá en San Nicolás, donde está Atanor, ya lo sabemos, pero que mucha gente parece que se olvida muy rápido, particularmente en medios de prensa, bueno, y obviamente quienes tienen que tomar las decisiones políticas al respecto, que es que los agrotóxicos no solamente matan en el campo cuando se aplican, sino que matan en todo el proceso de producción, de almacenamiento, de traslado, de aplicación e incluso después cuando comemos los productos que vienen llenos de agrotóxicos. No sé si querés hacer alguna reflexión al respecto. Sí, porque, bueno, estamos a una semana, ¿no? Se está cumpliendo exactamente una semana de esa explosión. Y viene muy bien esto que vos, no lo que pasó, sí el desarrollo, el análisis de lo que pasó. Porque a veces cuesta mucho que muchísima gente comprenda la gravedad, ¿no? Se sigue mirando todavía que lo que sucede en el campo es un problema del campo y entonces los que están alejados del campo no los atraviesa esto. Bueno, estos eventos hablan claramente de que el modelo, además, como vos decías, Elizabeth, del impacto primero que lo sufren las personas que están expuestas directamente a las fumigaciones, tiene un montón de otros eslabones, me gusta decir a mí, de otros impactos, y que vale la pena entonces repasarlos o hay que aprovechar este lamentable episodio para poder poner en debate, ¿no? Nosotros recordamos en estos últimos días, a partir de esto, de esta locura verdaderamente, el derrame mayor que hubo en la Argentina, que no fue una fumigación, pero fueron agrotóxicos los que fueron derramados en la localidad de Mercedes. Más de 1 millón de litros de agrotóxicos en el año 2019, si mal no recuerdo. Unos años antes, aquí muy cerquita de Rosario, en San José de la Esquina, un camión que iba precisamente para la zona de ustedes, para Atanor, trasladando agrotóxicos, volcó en plena San José de la Esquina, en la ruta, y derramó 18.000 litros de 2,4-D, un herbicida mucho más tóxico, inclusive, que el famoso glifosato, contaminando, llegando a las alcantarillas, cunetas, y de allí derivando en el río Carcarañá, que desemboca, por supuesto, en el río Paraná. Bueno, y así podemos seguir. Vinculábamos también esto, no tiene que ver con los agrotóxicos, pero es la misma matriz, el mismo modelo, el mismo sistema, con lo que pasó hace exactamente 10 años en Hachal y el derrame de más de 1 millón de litros de agua con cianuro y mercurio de la Barrigol, que contaminó los ríos, los poquitos ríos que quedan con vida, porque la minería se está quedando con todo, en esa localidad en Hachal, en la provincia de San Juan. Viene muy bien esto, insisto, para poner en debate y seguir hablando de los impactos múltiples que tiene el modelo. Nos interesa siempre decir que el modelo, el sistema extractivista, pero particularmente el modelo de agronegocios, es sinónimo de desmontes. Argentina está dentro de los 15 países más deforestados en los últimos 20 años. El modelo es sinónimo, en consecuencia, de inundaciones y de sequías. Y agrego acá, no tenemos una nueva pandemia en Argentina de casualidad, ¿no? Al desaparecer hábitats naturales de muchas especies y en consecuencia de esos animales tener que emigrar y entrar en contacto con nosotros, los humanos y las humanas, bueno, la pandemia última que padecimos tiene que ver con eso, ¿no? Si bien hablamos de otras latitudes, pero tiene que ver con lo mismo. El modelo es sinónimo de expulsión de comunidades. En los últimos 20 y pico de años, alrededor de 2 millones de personas fueron expulsadas, corridas por el sistema extractivista, muy particularmente los agronegocios, ¿no? Sabemos que de promedio hoy los campos argentinos los produce una persona en 700 hectáreas. 700 hectáreas aproximadamente, de promedio, una sola persona se necesita, cuando antes eran familias enteras allí instaladas, conviviendo con la tierra, mandando las familias a sus chiquitos y chiquitas a las escuelas rurales que prácticamente desaparecieron, ¿no? Toda esa gente, como venimos sosteniendo, está superpoblando los cordones de pobreza de las grandes ciudades, entre esas Rosario, muriendo a manos del narcotráfico o del gatillo fácil de las cada vez más fuerzas represivas que están instaladas en el pobrerío. El modelo es sinónimo de privatización. ¿Qué vamos a decir de lo privatizado que está, entre otras cosas, el río Paraná, literalmente, ¿no? Más de 70 kilómetros en donde están instalados y apropiándose de toda la costa, contaminando el río y no permitiendo el acceso público, como debería ser, a miles y miles de personas. Por eso viene bien, vuelvo a decir, este lamentable evento, para que podamos entender que lo que sucede en Jáchal no es un problema de los jachalieros, es un problema de todos y de todas, que lo que puede llegar a suceder en Ushuaia con las salmoneras es un problema de todos y de todas, que lo que sucede en la pampa húmeda no es un problema del campo solamente, nos atraviesa a todos y a todas, como también decían aquí, por la comida envenenada que llevamos a nuestra mesa, ¿no? Mauricio, era imposible cuando hablabas de algunos aspectos en tu entrada, en esta entrada, no volverse nostálgico. Yo nací en una zona rural, aquí cerca, concurrí toda la primaria en una escuela de campo, la típica escuela de campo, de la que hoy no queda ni el mástil, o sea, y conozco bastante de cerca lo que vos contabas. Pero en el bloque anterior hablábamos de la ley de humedales y del rebote que tuvo dentro del Parlamento, y yo creo que, tomando el título del libro que ustedes sacaron, creo que el extractivismo hizo también esta docencia. ¿Para quién gobiernan los diputados? Vos lo votás. Supuestamente te tendrían que responder, pero después eso no se da. Tal cual. Bueno, sobran ejemplos, ¿no? De esos personajes. Hay uno muy emblemático. Después lo han superado, pero no me acuerdo bien en qué año asume Beder Herrera en La Rioja, que llegó con un discurso absolutamente antiminero y a las dos horas estaba fomentando la mega minería y era uno de los invitados de Cristina Fernández a viajar a Estados Unidos o a Canadá, a encontrarse con el que era ya fallecido presidente de la Barrick Gold, Peter Munk, para hacer acuerdos y entregar las provincias a los proyectos megamineros, ¿no? Eso viene sucediendo, nosotros no, quienes estamos aquí, pero lamentablemente se ha ido naturalizando esto, ¿no? Y muchos protestan, pero después le terminan acompañando con el voto igual, ¿no? Porque nos ha ganado, creo yo, nos ha ganado esta cuestión del mal menorismo, ¿no? Y entonces, bueno, no se hace nada para construir. Mejor dicho, muchos hacemos, pero muchos no hacen nada para construir una alternativa a toda esta porquería que nos viene gobernando. Entonces llega la instancia última y se le pone el voto al que se entiende es un poco menos malo que los demás. Bueno, mientras no seamos capaces de romper esa lógica, todo esto de lo que venimos hablando no solo no se va a detener, sino que va a continuar. Creo que además de militar en las organizaciones, y esto es un pensamiento muy particular, y más allá de las decepciones y más allá de las traiciones, inclusive, y de la poca esperanza, creo que tenemos que darnos a la tarea, y me parece que es clave que en ese trabajo, en esa construcción, estén fundamentalmente quienes vienen trabajando alrededor de lo que llamamos el ambientalismo, pero lo podemos poner otro nombre, ¿no? Hay que construir una alternativa política que tenga como fundamental piso, cimiento, la defensa de nuestros bienes comunes a como dé lugar. Es mentira que necesitamos explotar las montañas como se está haciendo para la vida humana. Es mentira que debamos seguir corriendo la frontera agrícola para poder vivir dignamente. No estamos dándole de comer al mundo como nos dijeron, y Argentina era proveedora de alimentos, ni siquiera estamos alimentando a buena parte de nuestro pueblo, que está en casi en un 60% debajo de la línea de pobreza. Es mentira que necesitamos explotar el litio para nuestras vidas. Son las necesidades de otros países las que estamos satisfaciendo haciendo pelota nuestro territorio. Me parece que tenemos que dejar de creerles, en principio, a buena parte de la clase política, decirles que no fuertemente. Alguien decía por allá, creo que Michael Lowy, un enorme pensador, que sigue siendo el no lo más revolucionario, por lo menos de estos tiempos, ¿no? Hay que decir que no. Lo que pasa, algunos nos dicen, pero ustedes se la pasan diciendo que no a todo al final, y qué sé yo. Es que es lo primero. ¿Por qué tenemos que seguir aceptando tanto daño? Es como que el destino extractivista nos lo han impuesto, ¿no? Bueno, muchísimos y muchísimas millones a esta altura decimos no, de ninguna manera vamos a seguir, vamos a aceptar tener un destino extractivista. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para satisfacer las necesidades de quién? Como humanos y humanas no necesitamos de todo esto. En todo caso, porque tampoco estamos diciendo no hagamos nada, no extraigamos nada. Bueno, pero mínimamente nos debemos debates previos antes de firmarles cheques en blanco a nuestros gobernantes y permitirles a las corporaciones que hagan lo que quieran. Mínimamente, antes de avanzar con un proyecto extractivista de la naturaleza que sea y en el rincón que sea, tienen que ser consultadas las comunidades que allí habitan, ¿no? Esas comunidades que están sacrificándose junto a los territorios, al agua y demás, nunca son consultadas. Y esto viene bien para debatir el tipo de democracia que tenemos, ¿no? También han convencido a muchísima gente que, bueno, listo. A partir de lo que significó la dictadura, el terrorismo de Estado, por supuesto, y hemos recuperado la democracia en el año 83, parece ser que eso, que por supuesto no es poco, nadie está diciendo eso, pero parece ser que el debate en cuanto a si vivimos en un régimen democrático o no, se limita exclusivamente a ello. Y ya creo yo que es una enorme trampa, porque lo que estamos viviendo no es una democracia, no elegimos absolutamente nada, resuelven por nosotros 5 o 6, y eso no puede seguir pasando. Esto que vos decís me remite a algo que nos decía una compañera miembro de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, en Catamarca, que ella siempre refería que la primer contaminación del extractivismo, particularmente de la minería, es la contaminación institucional. Ella decía, lo primero que hacen es destruir esto poquito de democracia que nos queda, compran absolutamente todas las instituciones, llámese justicia, llámese hasta educación pública, por ejemplo, ellos tenían una gran batalla con respecto a poder ir a las escuelas, hablar con los chicos, impartir este tipo de conocimientos, y eran por parte del Ministerio de Educación de la provincia, obviamente rechazados. Y me llevaba también a esto que vos decías, el no, ¿no? La importancia de decir no. Y yo pensaba que es mentira también eso de que todo el tiempo nos pasamos solamente diciendo que no. Porque en ese decir que no, y lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo, por ejemplo, en este programa, con todos los testimonios que traemos, hay una profunda construcción desde abajo también, porque no es un no en solitario, no es estar gritando en la tormenta solo, sino que hemos visto que se construye comunidad, se construye solidaridad, y el libro con el que empezamos esta charla lo demuestra, a partir de ese decir que no y a partir de comunicarnos y conectarnos, tanto sea con los territorios como con otros, con quienes están al lado nuestro. Totalmente, eso es clave, lo que venís diciendo. Por eso, y bueno, volvemos al libro entonces, porque tiene que ver con eso. Las voces que allí juntamos son voces amorosas y de compañeros y de compañeras que no están detrás de un escritorio elaborando teoría, que bienvenida sea, desde luego, sino que han decidido salir algunos de la academia, porque allí hay académicos, académicas, hay apellidos de mucho peso, como podemos mencionar a Enrique Viale, ¿no? Abogado de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, o Maristela Esbampa, pero también hay compañeros y compañeras que habitan los territorios que están siendo sacrificados y saqueados. Hay compañeros y compañeras que han sido violentados por las policías, han sido violentados por los gobiernos, han sido violentados por las empresas para avanzar, por ejemplo, con la mega minería en Chilecito. Hay testimonios de Jenny Luján, por ejemplo, o el testimonio de Cecilia Mata, o el testimonio de Mingo Jofre, que no es académico, que no es profesional, creo, no tenemos conocimiento, pero que escribe poesía muy bien, que además trabaja en un medio de comunicación y que es integrante de la asamblea Hachal No Se Toca, que hace 10 años tienen allí su carpa en plena plaza de Hachal, diciéndole no a la mega minería. Bueno, es esto, es construir con el otro y con la otra. Entonces, es buenísimo lo que mencionás, Elizabeth. No es solamente el no, ese no tiene un montón de sí en el medio, en el anteriormente, y los va a seguir trayendo. Además, ya que nos corren a veces con que, bueno, ustedes qué proponen, bueno, hay mucho hecho que, y no hace falta pensar en nada nuevo. Si hablamos de los agronegocios, simplemente venimos diciendo que hay que apostar a la agroecología, que hoy se llama agroecología, pero que en realidad es lo que vienen haciendo nuestros ancestros desde hace muchísimo tiempo, ¿no? A partir de los años 90 se empezó a mencionar esto como la agroecología, pero en realidad es volver a ser, o mejor dicho, seguir acompañando a muchos productores y productoras agroecológicos que existen por miles en la Argentina, ¿no? Entonces, ante la pregunta, ¿qué proponen ustedes? Bueno, la propuesta es esta, un vínculo distinto con la tierra, que en definitiva es eso, la agroecología, no es solamente el no uso de venenos, ¿no? Es un estar en la tierra, es un volver a poblar el campo. El 92% de las personas en Argentina vivimos en zonas urbanas. Fueron expulsados una enorme cantidad de gente. Argentina es el octavo país en el mundo en extensión, con una riqueza enorme a pesar del enorme saqueo. Múltiples geografías, clima, biodiversidad. Y estamos el 92% de las personas hacinados en nuestras urbes. Una verdadera locura, ¿no? Hay que volver a repoblar el campo, aunque nos tilden de retrógrados y de que queremos volver a la época de las cavernas y no sé qué. Eso me conecta con esa otra forma un tanto rara de extractivismo, que es el extractivismo inmobiliario, que claro, ha producido, por ejemplo, quemas en la isla, a veces para producir soja y otras veces para hacer guetos cerrados para algunos sectores. Pero yo, para terminar esto ya, Mauricio, el río Paraná para esta zona es el pulmón, es nuestra vida en todo caso, aunque mucha bola no le damos, a veces estamos bastante de espalda a él. Y yo, viendo que ustedes tenían un trabajo que por ahí remite lejanamente al fútbol también, que es 100 caños, pero no el caño del habilidoso que hace pasar la pelota entre las piernas del tronco, sino 100 caños que pertenecen a alguien, que contaminan ese río. Bueno, ¿quiénes son los dueños de esos caños? Uy, hay, bueno, decenas, ¿no? De mega empresas. Nosotros tuvimos la oportunidad, esto que vos mencionás, en pandemia, y aprovechando lamentablemente, ¿no?, la bajante del río Paraná, en el marco de las quemas de los humedales, año 2020, 21 y 22. Aprovechando esta bajante, salimos a hacer un trabajo de investigación, a recorrer estos 70, 70 y pico de kilómetros donde están allí instaladas gran parte de estas mega empresas, muchas de ellas las agroexportadoras, ¿no?, que ya conocemos. Y allí entonces pudimos descubrir, nosotros solos y solas descubrimos estos 100 caños, probablemente haya más. Caños que cuando los niveles el nivel del río es normal, están, no se los ve, porque el río no los deja, no permite verlos. Y allí estaban expuestos, arrojando todo tipo de porquería, ¿no? Hemos hecho analizar inclusive algunas de las aguas que fuimos tomando muestras, y recorriendo y metiéndonos por debajo y acercándonos a donde podíamos, por dos motivos. En algunos lugares no podíamos acercarnos por el olor nauseabundo que había, y en otro lugar no podíamos acercarnos porque nos corrían, ¿no? Las megaempresas tienen su servicio de vigilancia que no permiten que te arrimes. Bueno, como decimos, la privatización del río Paraná, estas megaempresas que, vuelvo a decir, desde agroexportadoras hasta petroquímicas y un sinfín de... Nosotros no pudimos, quiero aclarar esto, no pudimos conocer concretamente qué caño correspondía a cuál empresa. Porque no están solamente las empresas sobre, en la vera del río Paraná, sino que hacia adentro hay muchas otras empresas. Entonces, el caño probablemente, o no, probablemente no, veíamos que a lo mejor salía debajo de, qué sé yo, no sé, de Dreyfus, qué sé yo, cualquiera de estas, pero a lo mejor era un caño que viene recorriendo 400, 500 metros. Entonces, nosotros mencionamos a las empresas que allí veíamos y registramos en un video, hay un informe hecho, no vinculamos a ninguno de estos caños directamente con ninguna de las empresas, porque no tenemos esa certeza. Lo que sí podemos decir es que el informe fue tan contundente en su momento que, bueno, generó cierto revuelo a tal punto, estamos hablando del año 2021, gobierno de Omar Perotti en la provincia de Santa Fe, en un momento le hacen una entrevista a la que fuera ministra de Ambiente de aquí de Santa Fe y, entre otras cosas, le hacen mención a este informe, si lo había visto y los resultados y más o menos. Y ella misma, la ministra del gobierno de Omar Perotti en su momento, confiesa y dice que de todas esas empresas, solamente el 1% habían presentado el certificado de aptitud ambiental, como se llama. O sea que todas esas empresas, la propia ministra de Ambiente de ese momento, y podemos ir para atrás en los gobiernos y podemos hablar del gobierno actual, sin ningún tipo de duda, no había ningún tipo de control sobre esas empresas. El 1% simplemente había presentado el certificado de aptitud ambiental, ¿no? A confesión de parte. A confesión de parte, exactamente. Mauricio. Para cerrar, ¿cómo se consigue el libro? El libro, bueno, me tienen que preguntar, me tienen que llamar. Se pueden contactar conmigo. Pueden dejar mi teléfono, desde luego, a quien sea, pero también yo no soy mucho de las redes. Sí uso el Facebook todavía y sigo usando el Facebook. Tengo un Instagram que no le doy mucha bolilla, sinceramente. Pero bueno, si buscan Mauricio Cornaglia en Facebook, también en Instagram voy a responder alguna cosita. Allí podemos intercambiar. Y viene bien esto para decirles que este trabajo, que es colectivo, estos compilados, que de paso, adelanto, estamos trabajando en un tercer compilado para que ojalá para febrero o marzo lo podamos tener. Este trabajo colectivo, además, es posible, fue posible hasta aquí, gracias a muchísima gente que cuando salimos con la preventa para poder juntar ese dinero para poder imprimirlo, porque no tuvimos el acompañamiento de ninguna mega empresa ni ninguna institución importante, salimos con una preventa. Y allí muchísima gente de distintos puntos del país hizo su aporte para poder reservar el libro y permitirnos la impresión. Digo esto porque esa gente se contactó conmigo de esa manera, a través del Facebook o de conseguían el teléfono de alguna forma. Esa es la manera que tenemos. Ahí me dicen que Cargill quiere poner algo ahora para el próximo. Mira, no me extrañaría porque suelen hacer estas cosas, ¿eh? Sí. Ellos, para lavarse un poco la cara, hacen cosas por el estilo. El tema es uno, ¿no? Permitirlo o no permitirlo. De ninguna manera vamos a agarrar allí. Mauricio Cornaglia, con él estamos hablando. Te agradecemos muchísimo este tiempo. Seguiríamos hablando. Es más, la pantalla nos avisa que nos quedan muy pocos minutos del Zoom, del Meet que hemos abierto. Y es un gusto siempre hablar con vos. Lamentablemente no de cosas lindas, pero bueno. Aquí estamos. Un abrazo y seguiremos en contacto. Dale, muchísimas gracias. Como siempre, muy agradecido. Lo último que quiero decir es, no sé, quizás lo han dicho en otros momentos, pero el 4 de diciembre se viene una movida muy grande en todo el país en defensa de la ley de glaciares, que ya ha anunciado a cara descubierta Javier Milei que van a ir para modificarla y poder avanzar con los proyectos megamineros en glaciares y periglaciares, ¿eh? Así que a estar muy atentos y atentas porque va a haber actividades en toda la Argentina en defensa de la ley de glaciares. Muchas gracias. No, gracias. Un abrazo. Hasta siempre. Estás escuchando Borrador Definitivo. Muy interesante la nota con Mauricio y muy interesante no solo por lo que comenta, sino porque es muy reflexivo y dio tela como para charlar de otras cosas más profundamente, no solo de lo que específicamente está pasando, sino de, bueno, de cómo estamos como movimiento, como personas que queremos vivir en el planeta en paz, ¿no? En paz y en cierta armonía con la naturaleza. Me parece que está muy bueno y es para seguir difundiendo la nota esta. Sí, y bueno, vamos a ir ya cerrando este programa que repito, que está siendo grabado varios días antes de que salga. Así que cuando esté saliendo este programa, el 2 de diciembre, al día siguiente en los tribunales federales de Rosario se estará sustanciando un juicio medio histórico, ¿no? De alguna manera lo califican así, que es contra productores agropecuarios y dos funcionarios municipales de la ciudad de Pergamino. Sí, son, ya que estamos hablando de esta zona núcleo en esta última parte del país, donde ciertamente el agronegocio es uno de sus grandes problemas, de nuestros grandes problemas, son 7 productores agropecuarios y 2 funcionarios municipales que van a estar siendo juzgados. Esto comenzó en 2018 con la denuncia de Sabrina Ortiz, que es una vecina de Pergamino, que es fumigada, pero que a su vez también es abogada. Entonces lleva adelante la representación de muchísimos vecinos y vecinas que están denunciando lo que denunciaba, por ejemplo, Florencia Morales. Florencia Morales no va a llegar a testificar en este juicio porque murió hace 3 años y tenía cáncer. Se había mudado a Pergamino del Gran Buenos Aires para tener una vida más tranquila. Y de repente empezó a sentirse cada vez peor. Después le surgió un cáncer terrible. Y claro, fumigaban enfrente de su casa. Había solamente una calle de distancia entre el patio de su casa y el campo que fumigaban. Es lo mismo que pasa no solo con casas particulares, sino con escuelas, con pozos de agua comunitarios. Bueno, con lo que nos imaginemos que se vive en todas las áreas que quedan linderas a los campos que se producen con agrotóxicos. Así que esto es lo que se va a estar juzgando en Pergamino. En Rosario, pero de la ciudad de Pergamino. Tengo entendido que es apenas la segunda vez que productores agropecuarios van a juicio. Uno fue el histórico juicio de las madres del barrio Ituzaingó en Córdoba. Y en este caso, en esta zona de provincia de Buenos Aires. Uno recuerda siempre la lucha de Fabián Tomás y de Baza Bilbaso Entre Río, que murió sin que pudiera llevar a juicio a los que lo habían envenenado y llevado a la muerte. Así que seguramente también vamos a estar buscando testimonios más cercanos de lo que podemos hacer nosotros acá en esta pequeña presentación de esto. So far away from me, I'm tired of making so far away from me. You're so far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. Llegó el final de este programa grabado, pregrabado, y nos vamos con música, nos vamos. Sí, usted quiere decir algo. Antes déjame decir que como es un programa que grabamos previamente y que está, es medio temático, está dedicado todo a la lucha contra el extractivismo, no tuvimos nuestro segmento internacional, por lo tanto no tuvimos nuestro segmento de Palestina. No sabemos al momento de hoy, 7 días antes de que esto salga al aire, ¿cuántas personas habrán caído más debajo de los escombros y debajo de las explosiones de las armas del Estado sionista de Israel? A ciencia cierta no sabemos cuál es la situación concreta, pero sí sabemos que seguramente va a ser peor cuando esto salga al aire que cuando lo estamos grabando, porque obviamente el hambre del imperialismo no se detiene y no se está deteniendo. Así sí. Que bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad para mencionar, pero, porque prometimos no dejar de hablar de Palestina. Recordemos que estos son muertos, en todo caso, del acuerdo de alto el fuego avalado por la ONU y llevado adelante por Estados Unidos e Israel. Sí. Y nos vamos con Richard Haven, que por ser puntual llegar temprano a la granja de Matt Shahur, abrió el Festival de Gusto cuando en realidad estaba nominado para tocar en el quinto lugar de la grilla del primer día del festival más famoso del mundo, mientras los otros músicos y bandas que iban a empezar estaban atascados entre todo el público que venía hacia la granja. Mandamos un saludo a Nacho, nuestro operador, que seguramente habrá hecho que esto salga perfecto. Sí, señor, chau chau. guitar of Mike, please. Guitar Mike. When I need my brother, when I need my father.